Estamos ya en contacto con Emilio Pérsico para hablar de esta jornada importante. Emilio, buenos días. Aquí Maru y Diego, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? Contanos, Emilio, ¿cómo estás viendo el panorama para hoy con este tratamiento express que se intenta para la reforma previsional y con el Congreso sitiado, básicamente? Bueno, creo que en primer lugar, tengo mucha satisfacción por lo que hemos logrado en la calle, ¿no? Es decir, la unidad popular, una de las más importantes unidades va a haber hoy de los últimos tiempos, ¿no? Desde los sectores de izquierda, pasando por todas las centrales obreras y todas las organizaciones sociales, vamos a estar en la plaza repudiando esto. Y después sí, creo que la política nos debe una explicación, digamos, ¿no? Es decir, cómo cada sector defiende sus intereses, los gobernadores, los intendentes, cada uno defiende los intereses, y en realidad los jubilados, nosotros lo planteamos el primer día cuando empezó este gobierno a plantear las cosas, que no estaban representados en esta discusión todos los sectores, ¿no? Es decir, los jubilados, los que reciben la asignación universal por hijo, los más débiles de este país siempre son los más perjudicados ante el poder, ¿no? Emilio, ¿cómo ves la resolución que llevó adelante ayer la CGT en esta reunión de urgencia? Por un lado, apoyando la movilización del día de hoy, pero declarando el paro para el día de mañana. No, me parece muy bien, digamos. He hablado con el compañero Smith, porque él también llamó por la represión que había que había en ese momento, y la verdad que bueno, insisto, me siento muy contento por la unidad que hemos logrado las organizaciones populares para enfrentar esta medida, digamos, no creo que eso es muy bueno, digamos, ¿no? Más allá de todas las diferencias que tenemos, de que nosotros hemos ido a todas las movilizaciones, tanto las que se hizo en Plaza de Mayo como las que se hizo en el Congreso, y hemos hecho nuestra propia movilización de todas las organizaciones populares ayer, bueno, recibí con mucha alegría, y los compañeros, ¿no? Es decir, cuando estábamos en el medio ahí del forcejeo con la policía y estaban tirando, y ya era casi el final, digamos, de los forcejeos, nuestro secretario general, el secretario general de la CT, el gringo, habló a todos los compañeros, porque yo había hablado justo con Smith, habló a todos los compañeros planteándole de que la CGT convocaba paro y movilización, y bueno, los compañeros la verdad que se pusieron muy contentos porque era lo que estábamos esperando, ¿no? Es decir, nosotros creemos, digamos, que tenemos que construir unidad en serio. Uh-huh. Emilio, ¿le dan los votos al macrismo, más allá del contexto en el cual la calle va a estar muy convulsionada también? No sé si le dan. Mira, yo he vivido otras cosas muy parecidas a esto. Cuando fue la DIPF, fue muy parecida. Los gobernadores en aquel momento, por la situación que estaban viviendo, difícil en ese momento, plantearon, ¿no?, discutían cuánto iba a ser del porcentaje de la guita que era de las regalías del petróleo, iba a ir a parar a las provincias, ¿no? Y de la guita de YPF iba a parar a las provincias, y en base a eso negociaban. Y nosotros en la calle juntamos muchísima gente también en aquella oportunidad, me acuerdo, y sin embargo primió la negociación política, digamos, no, tengo poca confianza en los políticos que, insisto, en vez de ver el paquete global, ven su situación particular, digamos. Los entiendo que tienen que pagar los sueldos, entiendo toda esa situación, pero es necesario alguien que lidere y que se ponga a ver el paquete global y no la parte, ¿no? Pérsico, ¿reciente el diálogo con las organizaciones sociales, esta represión que tuvo lugar en el día de ayer por parte del gobierno, obvio? No sé, digamos, es decir, nosotros tenemos diálogo sobre los temas específicos y, insisto, hemos conseguido muchísimas cosas en esa discusión, digamos, ¿no? El tema de una situación de resistencia no es ideologizar el conflicto, sino resolver el conflicto, ¿no? Eso me enseñaron en mis primeros cursos sindicales cuando era muy jovencito. No es buscar un ideologizar el conflicto para llevarlo a un callejón sin salida, sino es resolverlo y conseguir cosas para los compañeros, porque eso te permite potenciar, ¿no?, todos los conflictos que hemos desarrollado en las organizaciones sociales, y todo ese diálogo es lo que permitió ayer juntar, no sé, 100.000 compañeros en la calle o más, ¿no? Porque todas las organizaciones vieron en la política de lucha y de obtener cosas en la calle, el camino, digamos, ¿no? Es decir, cuando vos vas de fracaso en fracaso, no se construye nunca la victoria, se construye con pequeñas victorias la victoria. Pérsico, ¿la reforma previsional va a manifestar un escenario básicamente de pueblo contra casta política, al menos en este tema? Los políticos nos deben nos deben desde un principio, digamos, de que empezó este gobierno, una explicación de por qué nosotros hemos ganado. Esta las ganó, digamos, la primera, no las ganó, la primera minoría fue el macrismo en esta última elección. Pero las dos elecciones anteriores, en cuanto a lo parlamentario, el macrismo había perdido, no había ganado. Había mayoría opositora muy fuerte, y muy fuerte el Frente para la Victoria, y no se lo supo conducir, no se supo administrar esa victoria. Y terminamos dividiéndonos, ¿no? Insisto, pasó esto en otros momentos, digamos. De la misma manera, los políticos, insisto, defienden mucho sus intereses individuales y no, insisto, no hay políticos que miren la situación de conjunto. Lo veo muy parecido, insisto, a esta situación, a la situación de YPF, con distintos actores, ¿no? Pero lo mismo, yo estaba en la plaza en YPF y estoy en la plaza en esta, digamos. Los actores que están adentro van cambiando, pero según los intereses de la política. ¿Qué escenario imaginas si se aprueba la reforma previsional? Un escenario que, digamos, sí, creo que todavía falta para fin de año. Las organizaciones están fuertes, están, en el caso nuestro, las organizaciones populares, que es el tema que no, desde donde podemos resistir. Y se va a seguir peleando y buscando solución a los problemas, digamos, ¿no? Insisto, es decir, no yo no veo debilidad en el movimiento popular. El movimiento popular lo veo fuerte. El macrismo es posible por la división de nuestra dirigencia política. Si no, sería imposible que en Argentina no gobierne Macri. No hay un grado de conciencia en la Argentina como en otros momentos, que la gente pedía las privatizaciones, ¿no? Hablaba de que el Estado era un elefante grande, yo qué sé, decir, montones de cosas así he escuchado. Veía actos de compañeros que hemos estado, hoy estamos juntos peleando en contra de esta ley, y los veía en los actos junto con Cavallo, digamos, ¿no? Hoy no veo esa situación, hoy veo sí una política que no logra encontrar un liderazgo que exprese el programa de la calle en el Parlamento. Mirá, yo no lo voté a Néstor en la primera elección, y me acuerdo, ahí lo conocía y había estado hablando con él, y después lo fui a ver y le llevé hasta el afiche con el cual nosotros hacíamos campaña, que era que estábamos cansados de la política, era gane quien gane, pierda el pueblo, era nuestra consigna en esa época, ¿no? Porque la verdad es que sentíamos eso, digamos, ¿no? Cambiaba el gobierno y cada vez el barrio estaba peor. Y Néstor hizo un discurso el 25 de mayo en donde resumió las peleas de la calle en un programa político, ¿no? Muy parecido a lo que hizo Perón en su momento en el 73. Resumió lo que pasaba en la calle, el conflicto de la calle, el conflicto de las madres, el conflicto de la educación, el conflicto de la desocupación, el conflicto del modelo económico, lo resumió en un discurso, y ese día me hice profundamente kirchnerista, ¿no? Pérsico, ayer hubo tweets de Lisa Carrió que ya hablaban de sectores que buscan derrocar al gobierno. ¿Vos ves un escenario posible en ese sentido, o es una provocación de Carrió para decir voto lo que venga en función de defender a la patria? No, creo que es un... es para agrandar un cuco, para poder reunificar a la tropa. Carrió estuvo a punto de quebrar la situación cuando Carrió hizo las declaraciones de porque hay una cosa que es una barbaridad en todo esto, que es que se comen 3 meses de inflación, digamos, y ahí están los 80.000 millones que nos sacan, digamos, y que le dan a la provincia de Buenos Aires, a las provincias del interior, que compensan a la provincia de Buenos Aires, compensan a la provincia del interior por la baja de impuestos, y un pedazo, y 40.000 millones van al ajuste, digamos, que son los que se quedaría el gobierno nacional, pero dice que no los va a gastar y que van a ir al ajuste. Carrió planteó eso, digamos, ¿no? Y casi la tropa de ella festejó, digamos, esa cosa. Entonces, hoy tiene que reunificar a su tropa porque la debe tener un poco confundida, digamos, ¿no? Como siempre confunde ella, pero espero que se sigan produciendo contradicciones internas dentro del radicalismo, dentro de... Porque nosotros tenemos que ser inteligentes, es decir, cualquier estrategia tiene que ser la unidad de los sectores populares y la división de los sectores del poder, ¿no? Emilio, en ese sentido nos acabamos de enterar que la CETEP está por presentar, si es que no lo presentó todavía, un amparo en la justicia para que se suspenda la sesión extraordinaria por el tratamiento de la reforma previsional en el día de hoy. ¿Estás al tanto de esto? Sí, sí, es decir, es claramente inconstitucional, es decir, lo que estamos haciendo, es decir, porque es un derecho y que se van a comer una cantidad de juicios mucho más de lo que ha sido hasta ahora, porque es un derecho adquirido, es decir, ellos podrían hacer la reforma que entre en vigencia dentro de 3 meses, después del primer aumento, digamos. Ellos lo hacen comiéndose 3 meses de aumento, y ahí es esto de donde están los 80.000 millones de pesos. Porque después la ecuación de la fórmula es hipotética. Cuando salió esta fórmula también hubo sectores de izquierda que se opusieron a esta fórmula, yo me acuerdo, y sin embargo la fórmula fue buena, digamos, ¿no? Es decir, en el momento macroeconómico que vivimos fue muy buena y permitió avanzar, digamos, tanto en la asignación universal por hijo como en las pensiones como en la jubilación. Lo que está acá es que se comen, en realidad, insisto, un 8% o más de salario en este año para los jubilados, digamos, haciendo este cambio de 3 meses que no toman en cuenta. Uh-huh. Entonces eso es inconstitucional, porque es una baja de un salario que vos ya lo tenés. Yo puedo ir a la justicia y decir, yo ya lo tengo gastado, señor, eso porque yo sabía que lo iba a cobrar. Claro. ¿No? Y no lo estoy cobrando, digamos. Eso es inconstitucional acá, en la China, en Japón, es decir, es un derecho adquirido. Es como si tu patrón te dice a fin de mes, mira, tengo que hacer, es decir, voy a cambiar la fórmula de cómo te voy a calcular tu salario y te voy a bajar el sueldo, ¿no? Vas a perder un 8%, eso no se puede hacer. Es muy difícil, digamos, es decir, una justicia normal lo condenaría, una Corte Suprema normal lo condenaría. Uh-huh. Parece que entonces, le agradecemos este contacto. En ese sentido estamos, y también vamos a presentar hoy también por el tema de la represión, otros compañeros están yendo a Comodoro Pie a presentar por la represión. Muy bien, gracias Pérsico por este contacto. No, gracias a vos. Emilio Pérsico, dirigente del movimiento Evita, con esta jornada que se está plegada y plagada de movilizaciones de un amplio sector. Hay muchísima gente que se está movilizando. De esto nos hablaba Pérsico de entrada, de una unidad de acción que se está dando dentro del movimiento de trabajadores y organizaciones sociales, que desde las 2 de la tarde van a movilizar hoy, a pesar de la militarización que hay en la zona del Congreso, mientras se intenta aprobar en ese contexto esta reforma previsional. Además, hay organizaciones que advierten que podría haber cortes de ruta, y recordemos que mañana viernes se sostiene el paro convocado por la CGT. Hasta el momento. Sí, en principio la CGT lo que resolvió es efectivamente acompañar la movilización del día de hoy, y en caso de que se apruebe en la Cámara Baja la reforma previsional y tributaria, entonces sí se llevaría adelante el paro previsto para el día de mañana en esta tensión interna de la central obrera entre gordos independientes, los gremios minoritarios, por llamarlos de alguna manera, y esta fracción que se desprende de la corriente federal.